Para todos los corazones que todavía no pueden olvidar. ¡Chicas, un grito! Dice: alguien me dijo que tú encontraste un nuevo amor, y ahora si vives feliz encontraste a alguien mejor que yo, alguien que te supo amar y que no te hace llorar. Alguien mejor que yo. Entenderé que no hay amor, pero dime qué hago yo con ese amor si yo no sé olvidar. Enséñame a olvidar, enséñame a vivir sin ti. Dime cómo olvidaste tanto amor así de fácil. Dime qué debo hacer para olvidar. ¡Gracias!